Y ahí estamos ya en comunicación telefónica con Mariana Cabrol. ¿Por qué? Porque el día de mañana, jueves 25 de mayo, se va a estrenar Mamma Mía, un espectáculo de humor y cáncer. Como para spoilear un poco, es... En escena hay una actriz en una sala de espera. Ella está en un laberinto mental inducido por el exceso de químicos. En ese espacio ficcionalmente expandido, lo hace todo porque el tiempo cuenta. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Aimé, buen día. Ansiosa. Yo también estoy ansiosa porque te voy a ir a ver mañana. Entonces estoy muy ansiosa porque hace mucho que no te veo en escena. Ah, muy bien, muy bien. Pero ¿y vos, perdón, hiciste reserva? Porque te digo que se agotaron muy rápido. Fue una sorpresa para absolutamente todos. Yo no me lo esperaba y tuvimos que agregar funciones porque está... Es un éxito no total y todavía no está estrenada. No entró un clavo, no. Es que hay un abrazo muy grande de parte de bueno, de todo el valle o de toda la red que me acompañó durante el tránsito de mi tratamiento. Sí. Que bueno, ahora esta transformación o esta transmutación es para celebrarla, ¿no? Entonces siento que también es, más allá del hecho artístico que va a estar bueno, ya es una emoción, bueno, el encuentro. Totalmente. Porque además de esto, ¿no? Recordemos que... vos apenas salís del tratamiento, ¿no? Cuando ya empiezan los controles periódicos, pero más espaciados en el tiempo. Estuviste, ¿no? El año pasado también dando algunas charlas y activando ahí conversatorios, más que nada en Villa de las Rosas, ¿puede ser? Sí, sí, pero estuve haciendo charlas en un montón de lados. Claro. Bastante en Ciudad de Buenos Aires. Fui a Villa de las Rosas, estuve una que fue muy, muy interesante en el hospital de Villa de Mina Clavero, uh-huh. En el mismo hospital, en la sala de espera, Cía Altagracia. Son espacios que, bueno, que se fueron creando donde, con todo este material que yo fui haciendo durante mi tratamiento, que me doy cuenta que en ese entonces tenía tanto tiempo. Claro. Pero bueno, no tenía mucho más que hacer más que, bueno, tratar de sobrevivir. Sí, sí, sí. Tratar de mantenerme viva y generar contenido, algo que hoy no puedo hacer, lo de generar contenido. Viva, vamos bien. Y con todo ese material armé unas charlas donde voy contando mi tratamiento, pero bueno, de una manera más graciosa, si se quiere decir, o que puede ser tomada también con humor, porque es tanto lo que nos pasa a quienes hemos transitado un tratamiento oncológico, sí, que hay puntos donde podemos aflojar y reírnos de lo absurdo, ¿no? Y obviamente detrás de la risa también hay una denuncia sobre ciertas cosas que, bueno, que mejor reírse que llorar. Que llorar o espantarse. O que enojarse, sí, sí, o que sí. Enojarse, sí, sí. Así que bueno, estás ahí como con todas las expectativas para el estreno de mañana. ¿Querés contar brevemente, bueno, como en qué parte puntual de tu tránsito por esta enfermedad, que es el cáncer de mama, surge la semillita de esta idea? Y un poco la semilla surge con los videos, ¿no? Que era lo que tenía a mano en ese entonces, teniendo un tratamiento que me invitaba, no voy a decir me obligaba, pero bueno, me invitaba a estar en mi casa haciendo reposo y estando tranquila. Y además, en pandemia, sí, bueno, fueron surgiendo videos de humor que yo fui subiendo a las redes, me abrí un Instagram porque no tenía nada, bueno, ahí creé la cuenta Soy Liminal, donde voy contando todo mi proceso con videos de humor. Pero claro, bueno, una vez que terminé el tratamiento, una vez que terminó la pandemia, lo mío es el teatro. Entonces tenía ganas de que todo eso que tenía para contar se materializara en algo que pueda, eso, que pueda llevar, que pueda abrazarme con la gente después de que termine la función, que podamos encontrarnos y armar el hecho artístico y teatral real. Entonces eso me motivó. Y además, algo que es muy importante, que yo es como medio que lo profeso. Sí. La vida son 2 días, entonces no tuve miedo, no tuve vergüenza de mensajearle a la persona con la que yo quería trabajar, que es Julieta Daga, una gran, gran directora cordobesa, sí, que no me conocía, que no tenía idea, pero yo dije, ¿qué me va a decir? Listo. O sea, como que me dio también esa impunidad para decir, yo me voy a tirar a la pileta, total, ya me tiré en una que no había agua y salí. Saliste bastante bien, sí. Casi, vamos a decir, casi completa. Casi completa. Me faltaron un par de piezas, pero bueno, y me dijo que sí, y empezamos a trabajar con ella. Eso, como animarnos a hacer las cosas que tenemos ganas y que a veces no hacemos solamente por, no sé, por el miedo de fracasar. Sí, o de que nos digan que no, uh-huh, o de ser rechazadas, y desde ese punto que ella me dijo sí, todo fue amor, estuve viajando a Córdoba, porque los ensayos eran en Córdoba capital, así que una vez por semana viajaba, ensayaba 3 horas y volvía en el mismo día. Tocó salir del valle así, que está bueno también, te da otra perspectiva de alguna forma, ¿eh? Y además estaba buenísimo porque todos mis viajes a Córdoba ya han sido en relación al tratamiento, ¿no? Claro, resignificar. Para hacerme la biopsia, sí, para sacarme la teta, para hacerme la radioterapia. Y ahora, cruzar las altas cumbres, ese viaje que me encanta y me emociona tanto, pero para hacer lo que más me gusta en la vida, sí, digo, bueno, sí, se resignificó y Córdoba tomó otro color. Y bueno, fue muy importante. Todo en esta obra se termina de resignificar y eso es lo que, bueno, más emociona, ¿no? Después vamos a ver si les gusta, no les gusta, pero bueno, ya el hecho de poder haber hecho algo con todo esto para mí es lo importante. No tengo mucho más para agregar, Mariana, solamente, bueno, expectativas por poder entrar, porque, bueno, tengo un contacto ahí, yo tengo una cuña. Ah. Entonces, gracias a eso, voy a poder ir a verte y si no, esperaré a que se abran nuevas funciones. Recordémosle, bueno, no sé si tiene como demasiado sentido publicitarla porque es mañana y mañana jueves y el viernes y las funciones están agotadas, pero quizás el otro fin de semana. El otro fin de semana agregamos 2 funciones que todavía no salieron, porque Fuji, mi amiga y representante y RRPP, sí, me hizo el favorón de ocuparse de las reservas, porque la verdad que era un montón de gente. Entonces, ella se está encargando de todo, pero recién habilitamos la reserva a partir del 27, cuando pasen todas estas funciones que ya tenemos bastante movida, pero sí va a haber otras funciones y va a haber más porque ya estuvimos hablando con Lurpil y reservando lugar, no muchas más, pero va a haber. Y también va a haber en Córdoba Capital, que ahí sí voy a pedir como la ayuda de todas las personas para difundir allá, porque son muchas funciones en Córdoba Capital y yo no conozco a nadie. Así que bueno, ahí también en julio estaremos en Córdoba Capital. Hay un montón de espacios en Córdoba Capital donde seguramente te van a abrir las puertas. Una última pregunta de color, Mariana, y tiene que ver con que ¿hiciste radio alguna vez? No, nunca hice. ¿Qué estás esperando? Te preguntan acá del otro lado de la pecera. No soy yo, ¿eh? No soy yo la autora de la pregunta. Bueno, pero sí fui en un momento, tuve mi segmento en esa misma radio, sí, que yo era la chica del clima. Ah, mirá, de ahí bueno, le estaba sonando, me parece. Creo que develé un misterio, que yo era la chica del clima. Todo este tiempo me encantaba, me encantaba y estuve, bueno, también en época de pandemia haciendo ahí mi micro con... de la mano de Floripa y la Vero Cerruti. Así que tuve ahí mi pequeña participación. Bueno, chica del clima. Entonces, muchísimas gracias por este contacto, Mariana. Nos quedamos ahí muy atentos y atentas al éxito rotundo que tengo certeza de que va a ser esta obra. Así que, bueno, a tomarte de manzanilla nomás. Y... Y a disfrutar todo mañana, ¿sí? Dale, muchísimas gracias. No, te mando nada. Un beso, sí, a Pancho Y ahí estoy, con la pasionaria, la manzanilla, con todo. A con full. todos los ataques yuyeros. Bueno. Bueno, un abrazo muy grande. Abrazo grande. Gracias por la difusión de todo lo que hacemos siempre en el Valle. Les mando un beso. Un besote. Chau, chau. Mariana Cabrol, actriz, humorista, docente, que mañana estrena su obra Mamma Mía. Modo Avión. Valle detrás la Sierra.